Yo que quería estar allí cuando te hiciste lucumí en el solar del cerro que marcó tu infancia. Que me esperen. Mi barrio es santo sin collar. Sé que te suena Miramar, pero tú no te atrevas a tomar distancia. Recuerda que en la Lenin yo aprendí mucho folclore, con gente que era de tu barrio o alguno peor. Y a mí me gusta como traquea tu esqueleto, mi flaco, aunque mi madre no te quiera porque tú eres mulata. Vamos a hacer un café con leche, mulata biscuit. Y a mí me encanta como se manda tu intelecto, mi alma, aunque mi biblioteca sea poco para tu encarta. Qué rico es leer contigo, mulata biscuit. Y no me importa que me digan el blanquito nerero, que lo que quiere ir a timbarse a las meritas del cerro. Y no me importa que te digan mulatica arribita, que se quiere arrumbar y saliendo con una artista y lanza tremenda pista. Vida breve, yo sé que me van a esperar algunos chulos del canal que defienden su grey como en los tiempos de antes. Que me esperen cuando te vaya a ir a buscar. Voy a cumplir con el ritual, aunque algunos sospechan que no doy el plante. Con mi manopla, mi navaja y mi enajenación, yo soy un chulo más en esta globalización. Y a mí me gusta como traquea tu esqueleto, mi flaca, aunque mi madre no te quiera porque tú eres mulata. Vamos a hacer un café con leche, mulata biscuit. Y a mí me encanta como se manda tu intelecto, mi alma, aunque mi biblioteca sea poco para tu encarta. Qué rico es leer contigo, mulata biscuit. Y no me importa que me digan el blanquito nerero, que lo que quiere ir a quimbarse a las negritas del cerro. No me importa que te digan mulatica arribita, que se quede en un barniz saliendo con un artista y hace tremenda pista. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos a festival. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Y a mí me encanta cómo se manda tu intelecto, mi alma, aunque mi biblioteca sea poco para tu encarta. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Yo quiero verte bailando en mi discoteca. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Y no me importa que me digan el blanquito nerero, que lo que quiere ir a quimbarse a las negritas del cerro. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Y no me importa que te digan mulatica arribita, que se quiere alumbar ni saliendo con un artista. Si te gusta lento, mucho movimiento, vamos a bailar. Si te gusta el cine con su fundamento, vamos al festival. Y en diciembre te